para ti, niña hermosa, yo soy Américo. Así es. Niña, me enamoré de tus ojos, de tu suave piel, de tu boca y su sabor a miel. Por tenerte yo me desespero. Niña, niña, así es. Quiero que tú seas mi mujer. Solo quiero ser tu amor eterno. Regalar desde las mañanas entre mis brazos recostada y elevarte hasta el cielo de pasión. Ser dueño de tu corazón. Para que sepas cuánto te amo. Así es, así es. De ti yo me enamoré. Así es, así es. Te amo, niña mujer. Así es, así es. De ti yo me enamoré. Así es, así es. Quiero que seas mi mujer. Su sabor a miel. Por tenerte yo me desespero. Niña mía, así es. Quiero que tú seas mi mujer. Solo quiero ser tu amor eterno. Regalarte las mañanas entre mis brazos recostada y llevarte hasta el cielo de pasión. Ser dueño de tu corazón. Nacido para mí, yo para ti. ¿Cómo dice mi coro? Así es, así es. De ti yo me enamoré. Así es, así es. Te amo, niña mujer. Así es. De ti yo me enamoré. Así es. Quiero que